Son las 9, las 8 en Canarias. Todas las generaciones más unidas que nunca. Estás escuchando Tiempo de Recreo. Hacemos un repaso de las últimas noticias. Junqueras asegura que la amnistía formará parte del pacto de investidura de Sánchez. Sin embargo, el gobierno apela a la Constitución. José Carlos Marán, buenos días. Buenos días, Marina. El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, ha avanzado que la amnistía para los detenidos por el referéndum de autodeterminación de 2017 estará presente en el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Esta mañana, el presidente de ERC ha comparecido en el Congreso, con motivo de la reforma del reglamento que permitirá hablar a los parlamentarios en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado. En la rueda de prensa, Junqueras ha dicho que al igual que la amnistía estaba ya en el pacto para la formación de la mesa del Congreso, dato que nunca antes habíamos escuchado, también lo iba a estar en el acuerdo de investidura. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se ha pronunciado al respecto. Si no lo ponía el texto, yo me he de remitir a los textos. Y es verdad que en muchas conversaciones, y no es de ahora, estamos hablando de intentar poner fin a la judicialización de un conflicto que tiene raíces políticas. Pero en ese papel dice lo que dice y no dice lo que no dice. El resto de miembros del Partido Socialista, entre ellos la portavoz del gobierno en funciones Isabel Rodríguez, han preferido no contestar, aunque han reiterado el compromiso del Ejecutivo con la Constitución. Las jugadoras de la selección española de fútbol, Mapi León y Patrick Guijarro, abandonan la concentración en Valencia, nos informa Samuel Correas. El presidente del Comité Superior de Deportes, Víctor Francos, ha asegurado que las internacionales del FC Barcelona no serán sancionadas, además de pedir máximo respeto para ellas. 21 de las 23 convocadas por la selección se quedarán en la concentración y jugarán el partido ante Suecia. Así lo ha anunciado Francos, quien comparecía ante los medios de madrugada para anunciar este acuerdo. Como se ha sabido por los medios de comunicación, y no es nuevo, el CSD, la Federación, concretamente con la seleccionadora, nacional, se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una fórmula que no conlleve sanciones. No queremos utilizar una deriva de sanciones. El directivo también ha hecho hincapié en las diversas reuniones que han tenido lugar entre Federación, Comité y jugadoras. Los acuerdos a los que se han llegado, en palabras de Franco, serán redactados por la Federación Española de Fútbol y el Comité Superior de Deportes el día de mañana. Además, ante la preocupación por la necesidad de hacer cambios profundos en la Federación, se creará una comisión mixta. El objetivo será realizar dichos cambios de manera inmediata. Ahora damos paso al carrusel de noticias de Tiempo de Recreo. Nos informa Eva Gil. En Almendralejo, Badajoz, preocupa la creación y fusión de falsos desnudos de niñas creados con inteligencia artificial. La policía acumula ya 11 denuncias y ha identificado a varios menores como presuntos autores. Expertos advierten sobre el riesgo para la intimidad de las menores y señalan la dificultad de perseguir estos actos legalmente. En Suecia se ha logrado extraer ARN de un tigre de Tasmania disecado, de 130 años de antigüedad. Estos animales llevan extintos desde 1936. El hallazgo abre nuevas posibilidades para recuperar el ARN de especies extintas hace mucho más tiempo y contribuye a los actuales esfuerzos para revivir a estas criaturas. La Sociedad en la Nieve de Bayona es el filme elegido para representar a España en los Oscar. Tras su paso por los festivales de Venecia y San Sebastián, la cinta llegará a los cines y luego a Netflix antes de que acabe el año. Más información en nuestra página web.